¿Qué es el programa Pueblos Mágicos y para qué fue creado? El programa Pueblos Mágicos es un programa de política turística que fue creado para resaltar los atributos únicos del país en sus diferentes estados, con el propósito de aprovechar los recursos naturales y/o culturales de México, fomentar el desarrollo sustentable de las localidades que poseen atributos singulares, con carácter y autenticidad, dándoles más valor a sus atractivos, elevar los niveles de bienestar, mantener y generar empleo e incrementar el desarrollo económico de la localidad. Crear una marca de exclusividad y prestigio, teniendo como referencia las motivaciones y necesidades del viajero actual. El programa Pueblos Mágicos pretende rescatar y resaltar cualidades únicas de México y de esta manera conservar y compartir experiencias auténticas con los viajeros nacionales y foráneos, bajo el distintivo especial de Pueblo Mágico.